Hora Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Más o menos, más pero acá menos. Estoy. ¿Qué acá estoy. La verdad que hizo un esfuerzo usted hoy para venir, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, a veces uno anda un poco averiado, pero esto también tiene un costado de pasión. Uh-huh. Entonces, esto hace que uno esté acá. ¿Eh? Bueno, esperemos que se mejore, que el programa lo levante un poco y lo haga sentir seguro, seguramente. Uh-huh. Buenas noches, Mara Ali. Ahí tenemos a Mariano Reposi, que está acá. Hola, soy Mara y escucho Fracaso Feliz. Está bueno. Está buena si hacemos difusión, tenemos que hacer eso. Sí, eso también bien. Vamos a hacer. Esas difusiones y fusiones. Acá estuvo participando de GPS de nuestro programa que están antes que nosotros. El programa así que... es. Así que, bueno. La brújula para el fin de semana. Exacto. Ahora es un GPS. Está ahora bien, es un GPS. Bien. Y tenés razón, antes era una claro, brújula. Claro, así claro. Le decían. Y una brújula, sí, exactamente. No es que uno andaba con una brújula en el bolsillo, tampoco, escúcheme. ¿Cuánto hace que estoy en el mundo? No hace tanto. No sé, te dirá. Claro. Puede ser longevo y no se nota. No, bueno, no, pero no tanto. Bueno, acá estamos en este Piedra Libre 386, como siempre los viernes a las 20 horas acá en la colectiva. Sí, así es. Con bueno. Mucha información, con muchas novedades. Uh-huh. Algunas buenas, otras no tanto. En fin, como siempre, ¿no? Lamentablemente, ojalá siempre pudieran ser... cosas que van avanzando, a veces no. Bueno, otra de las buenas me parece que es con lo que vamos a arrancar el programa, porque se vivió el 12, simbólicamente, ayer 12, una jornada no a la mega minería en todo el país. Uh-huh. Hay algunas provincias donde la actividad se va a desarrollar mañana sábado, digo bien, uh-huh. Y en otros lugares, como es por ejemplo la ciudad de Buenos Aires, la actividad de ayer se suspendió por diluvio, obviamente. Sí. Claro, hoy ya corrida las cataratas de agua que había en la ciudad, sí se desarrolló. Vamos a estar conversando con Silvina Reguera, que es catamarqueña, es de Andalgalá, forma parte del Algarrobo, ese maravilloso de Andalgalá, pero está en Buenos Aires, estuvo en las actividades de hoy y nos va a contar alguna cosa de lo que allí ha ocurrido hoy. Seguramente algo más también, algo de Andalgalá también, y él andaban peleando, algo de lo que ha pasado en San Juan, probablemente podamos hablar también con ella. ¿Eh? Exactamente. Bien. Ese flyer que pusieron es muy significativo, lleno de, no lo vi. De huecos. Sí, es este, por ahí no lo ve, pero parece un... ¿Y cómo le decimos a los oyentes cuál es este? Es como un queso. Ahí está, es la Argentina queso Gruyère. ¿Usted se acuerda la anécdota Gruyère? De hace muchos años de una pareja que se fue a San Juan porque quería corroborar sí, todo claro. Lo que le decían, si las montañas parecían sí. Queso Gruyère, bueno, y eran. Eran así. Así que bueno, con ella estaremos hablando. Después viene la columna de Derechos Humanos de Alejandro Cabrera Britos, de Jamaicaderos. Así es. Y luego tendremos también, hoy tenemos varias columnas. Hoy vuelve Martín Notas entre Martín las Notas. Martín Marcesi con sus Notas entre las Notas, efectivamente. Digámosle que vuelve porque se tomó unos días, se casó, va a ser papá. Le dimos unos días a Martín Marcesi. Le dimos días, nosotros no somos acá, no somos explotadores ni nada por el estilo, así que le dimos la licencia correspondiente. Bueno, el señor, porque ahora ya viene con otra identidad, tal vez. Ahora veremos. No sé, veremos. Cuando llegue, en serio. También va a estar Pablo con su seguimiento de medios. Así es. Más o menos. Seguimiento de medios, que como de costumbre nunca sabemos exactamente de qué va a hablar. Sabemos. Pero ahí nos prenderemos seguramente. Creo que la mano viene por esta cuestión electoral que se cerraría el próximo domingo. No pasaba mañana, el otro. También vamos a comunicarnos con México. Nuevamente fueron agredidos, fueron detenidos. Eso fue el 11. El 11, exactamente. Alumnos de la normal de Ayotzinapa. Algunos detenidos, otros desaparecidos. Bueno, nosotros todavía no sabemos exactamente a hoy si hay alguno todavía desaparecido. Hay varios detenidos todavía, según teníamos entendido. Pero vamos a hablar con Román Hernández Riva. Y él nos va. Ya hemos hablado varias veces con este periodista de la zona de Guerrero para que nos diga un poquito cuál es la situación, qué es lo que está sucediendo y también, por supuesto, seguramente nos actualizará con todo lo que significa y todo lo que sucede en Ayotzinapa. Uh-huh, así es. Bueno, ¿y hasta dónde seguimos? Como hasta dónde lleguemos, siempre. Exacto. ¿Me hace escuchar un tema musical? Elija algo, cualquier cosa. Ahí vamos. Escondidas. ¡Piedra Libre Radio! Acá estamos nuevamente en el Piedra Libre y bueno, Jornada Nacional contra la Mega Minería, no solamente el 12 de noviembre, sino que varias cosas se realizaron ayer, algunas hoy, otras se realizarán mañana. Actualmente hay 30 empresas transnacionales, varias las conocemos, otras no tanto, Minim Company, Barrick Gold, todas ellas llevan a cabo proyectos de exploración y extracción de minerales en nuestro país, todas utilizando en su mayoría personal terciarizado. Estas transnacionales utilizan por día alrededor de 9 toneladas de explosivos para volar las montañas, grandes cantidades de químicos, cianuros como el cianuro de sodio, el arsénico y el ácido sulfúrico para separar los metales de la roca, millones de litros de agua potable generando la contaminación de los suelos, ríos, arroyos, acuíferos, empobrecimiento y la enfermedad de los habitantes. Bueno, como lo anunciamos hace apenas un momento, ya estamos comunicados con Silvina Reguera, que es integrante de la Asamblea del Algarrobo en Andalgalá. Buenas noches, Silvina. Hola, buenas noches. Bueno, ayer se frustró la actividad acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se realizó hoy? Sí, por la lluvia. Ayer no se pudo hacer porque era demasiado fuerte y bueno, hoy se hizo, recién venimos de ahí. Ajá. Y la verdad que estuvo muy buena. Fue en el marco de la Jornada Nacional contra la Mega Minería. 26 provincias de Argentina se manifestaron contra la Mega Minería. Casi todas ayer. Capital hoy y mañana es Mendoza. Mendoza, claro, sí. Así que bueno, fuimos primeramente por el Palacio de Justicia, donde se expuso el caso de Andalgalá y se le pide a la Corte que resuelva nuestro amparo. El nuestro es un caso testigo, el de Andalgalá. Uh-huh. Y tenemos un amparo que está en la Corte de Justicia de acá, y bueno, se le estaba pidiendo de que resuelva nuestro amparo a favor del pueblo de Andalgalá, de la vida de las personas. Uh-huh. Ya que sabemos que estas formas extractivistas y contaminantes que dañan las cuencas de los ríos, los glaciares, y no queremos que pase en Andalgalá lo que pasó en Hachal, mucho claro. Menos en Minas Gerais. Uh-huh. Así que, y teniendo en cuenta también que Agua Rica es un emprendimiento 3 veces más grande que Alumbrera. Uh-huh. Claro. Ya tenemos una experiencia nefasta y mala sobre lo que es la mega minería. Uh-huh. Recordémosle a quienes nos están escuchando que Agua Rica es el emprendimiento que están resistiendo ustedes ya desde hace 6 años, si no me equivoco, ¿correcto? Sí. Perfecto. Ese emprendimiento que pretende instalarse en el Cerro de la Conquija, que está a 14 kilómetros en línea directa con el pueblo, ese cerro es nuestra cuenca de agua. Claro. El pueblo de Andalgalá, que son más de 20.000 personas, se nutre del agua de ahí. Mm. O sea, es un ecocidio, como le llamamos nosotros, un delito de lesa naturaleza. Claro. Nosotros no podemos permitir que nos tiren esa montaña, que saquen el agua, que se roben para la minera el agua, el oro, todo, dejando un pueblo contaminado, vacío y nada, con un montón de judicializados como tenemos en Andalgalá y por resistir así se nos ha hecho un montón de cosas. ¿Cómo estuvo también la actividad allá en Andalgalá? ¿Tenés alguna información? Sí, en el día de ayer estuvieron los chicos todo el día. Desde la mañana temprano estuvieron en la plaza con banderas, con pancartas, y a lo largo de todo el día gente que se fue sumando y aportando y bueno, haciendo también presencia en esta jornada. Uh-huh. Como bien decía Daniel, ustedes hace 6 años que están en esta lucha, hay algunos que están antes, otros que se sumaron después, pero en este momento hay como una lucha en conjunto, ¿no? Vos acabas de decir de todos los lugares en que se realizaron actividades y son lugares donde la lucha es constante. ¿Cómo se siente esa cosa de sentirse, decir, bueno, lo que nosotros salimos a defender hoy somos muchos más y algunos que estaban antes dirán, qué suerte que hoy hemos despertado lo que realmente estábamos diciendo hace tantos años. Claro, en el caso de Andalgalá nos pasó a todos que tuvimos que aprender y reeducarnos en esta cuestión, porque había cosas que no sabíamos y las tuvimos que aprender, porque no hay una forma mejor de luchar que con las verdades, con la palabra. Nuestra lucha siempre fue en paz, empoderándonos, porque en este país te tenés que nutrir de las leyes, de los contratos, y nos han tratado al principio como si fuésemos tontos, negando lo innegable, como ha pasado ahora en San Juan, que el gobierno ha salido a decir que a minimizar este tremendo delito que cometieron, y tremendo daño. Bueno, a nosotros también nos pasó, pero cuando uno va con la verdad y va con pruebas, va con muestras que uno mismo saca, entonces no hay forma de que te nieguen eso. Sí, claro. No hay manera. Claro. Me acordaba, ustedes estuvieron aquí con una carpa frente al Palacio de Justicia, ¿correcto? Hace un año. El año pasado. Hace en un año. Octubre. Hace un año, ¿no? Sí, claro. Un año y un mes. Claro. En esa ocasión, la doctora Gil Carbó, la procuradora, vio nuestro tema, que ya estaba, ya hacía un año que estaba cajonado nuestro expediente, nuestra causa. Ella lo analizó y le pidió a la corte que resuelva el tema hasta fin de año del año pasado. Claro, para diciembre, me acuerdo, por eso. Claro. Sí. Claro, y ese es el mismo motivo por el cual ustedes pasaron hoy por allí. Claro, exactamente, porque después de un año que nos dijeron eso, que no resuelven, nosotros tenemos mucha confianza en la ley y en los que están administrando la justicia, y esperamos que tenemos fe en que van a resolver esto bien. Porque la causa de Andalgalá ha sentado precedente en todas partes. Ha sido una lucha, si se quiere, educativa también, porque muchas asambleas de otros pueblos, al ver cómo el pueblo de Andalgalá se despertó y cómo tomó la cuestión en sus manos, también aprendieron mucho. La Asamblea de Algarrobo, por ejemplo, tiene dos premios. Uno otorgado por Conciencia Solidaria y otro por una parte de la Universidad de Tucumán. Ajá. Entonces, la causa de Andalgalá no es poca cosa. Claro. No, y en nuestro pedido tampoco. Nosotros queremos que se resuelva a favor del pueblo, no estamos pidiendo cualquier cosa. No, claro, totalmente. Bueno, Silvina, te agradecemos mucho. Vamos a seguir un poco recorriendo nosotros algunos otros lugares con estas actividades, y te agradecemos lo que pasó hoy acá, y también un poco traernos a Andalgalá al programa. Bueno, gracias a ustedes, y nada, quería decir que hoy en la manifestación había gente de todas partes. Ajá. Se leyeron varias personas leyeron palabras de su pueblo. Estuvo San Juan presente también. Hicimos un recorrido desde el obelisco, ahí de ahí nos fuimos hasta tribunales, de ahí nos fuimos todo caminando, ¿no? Sí. En ese momento, después nos fuimos a la Secretaría de Minería de la Nación, ahí se habló de nuevo, y de ahí nos fuimos a las oficinas de Agua Rica. Ajá. Y terminamos todo en Casa de Gobierno. No, mentira. Primero fuimos a la Casa de Gobierno y después terminamos todo en Agua Rica. En Agua Rica. Y ahí se habló. Eso es Empresa San Martín, ¿no? ¿Cómo? ¿Empresa San Martín está Agua Rica? Sí. Sí, perfecto. Sí. Bien. Corroborame este dato. 5 millones de litros de solución cianurada es lo que ya reconoce la empresa en San Juan. Sí. Sí, sí. Digamos que la verdad en cuentagotas, lamentablemente, ¿no? Porque arrancó con 250 mil litros. Uh-huh. No, arrancó con 15 mil litros. Ah, 15, esa, yo ya llegué cuando estaban en 250 mil. Bien. Claro, fueron mintiendo y negando. Claro. Yo creo que ni ellos sabían claramente cuál era la magnitud del daño. Claro. Inmediatamente empezaron a poner la bandina en el río. Porque fue una desesperación. Eso es un desastre ecológico del que no sé si se puede volver. Y claro, en ese sentido. No, en los próximos. Con tremendo daño. Y esa contaminación con cianuro. Exacto. Va a seguir recorriendo las cuencas de los ríos y va a absorber la tierra. Sí, claro. Claro, o sea que la agricultura no va a funcionar. La gente de Hachal al principio no tenía agua para tomar, en Iglesia tampoco. Se hizo una movida a nivel nacional para llevar agua. No, fue tremendo eso. Sí, fue terrible. Un daño enorme. Bien, bueno, Silvina, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre a la expectativa de estas causas que a veces la gente no entiende, y hoy cuando pasamos íbamos cortando calles, por supuesto. Uh-huh. Gente que se adhería a la cuestión y hay gente que se enoja. Uh-huh. Ah, bueno, sí. Está bien, Capital es un lugar donde permanentemente hay protestas, cortes de calle y todo, pero no sé, el mundo tiene que ser para todos. Claro. Sí, claro, está, por supuesto. Pero siempre esto es inevitable, aparte hay todo un andamiaje, digamos, comunicacional para que la gente se enoje. No es por justificar al que se enoja, ¿no? Porque cada uno debería poder sacar sus propias conclusiones, pero hay un andamiaje comunicacional para eso, ¿no? Está armado para eso. Bueno, Silvina, gracias. Sí. Un abrazo. ¿Hola? Un abrazo. Sí, gracias, te digo, un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Bueno. Silvina Reguera, desde acá, desde Buenos Aires, pero esta catamarqueña. Aparte, bueno, basta escucharla para saberla. Sí, justamente San Juan hizo una gran actividad también ayer, donde dicen que los pueblos despertaron después de lo que sucedió en San Juan, en Iglesias, en Hachal. Defendamos el agua como derecho humano fundamental para nosotros y para los que vienen, porque es una provincia como la nuestra, es vital para la supervivencia humana. La cordillera es nuestra fábrica de agua, uh-huh. Por lo que exigimos que se respete la voz y la autodeterminación de los pueblos. Decimos no a este modelo extractivista, transnacional, contaminante, saqueador y represivo. Y que se cumplan todo lo que ya han hecho y lo que han hecho en todos estos meses, porque en septiembre, 13 de septiembre fue que se sucedió ese derrame. Nosotros también el martes estuvimos comunicados con Eduardo Latino. Eduardo Latino es mendocino y él en su primera como corresponsalía desde Mendoza nos contaba también un poquito lo que va a suceder mañana. Sí, mañana efectivamente, porque allí en Mendoza en 2007 se logró una ley, la 7722. En el año 2007, a las horas de haberse logrado la ley, ya estaban las mineras interponiendo recursos en la justicia. Y en eso está, todavía hoy, 2015, andan dando vuelta en la justicia, ya están en la Corte Suprema de Mendoza, en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, estos recursos puestos por las mineras. Pero bueno, veamos qué es lo que nos decía Latino. Eduardo Latino. Exactamente. Y que en Mendoza se va a hacer una actividad el 14, el sábado, a partir de la mañana, con un corte de ruta en San Carlos, en Paredistas, propiamente dicho, que es un pueblo que está al sur de la localidad de la ciudad de San Carlos, uh-huh. Y que ha sido como el nudo emblemático de los primeros cortes en contra de la megaminería en Mendoza. Uh-huh. Esto está bueno contextualizarlo porque después de Esquel, que fue el primer pueblo que se levanta en Argentina contra la megaminería y que tiene toda una relación con lo que fue el levantamiento por el agua en Cochabamba, en Bolivia, uh-huh. San Carlos fue el segundo pueblo que se levanta contra la megaminería y que tuvo que ver con relaciones de algunos compañeros y compañeras con Esquel. Conocen la lucha, claro. Y se enteran del proyecto Ninu en la Laguna del Diamante. A partir de ahí se constituye un frente que se llamaba Frente Diamante, que luego nace lo que se conoce hoy como Autoconvocados de San Carlos. Uh-huh. Este sábado va a ser sumamente emblemático volver al corte de ruta, volver a ese nudo que fue donde se iniciaron los primeros cortes, para exigir, si esta semana no se resuelve y la Corte no dice cuál ha sido el fallo definitivo en torno a la constitucionalidad, exigir que la semana que viene se pronuncie ya la Corte sobre la constitucionalidad de la ley. Sí. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Sentido común, objetividad, independencia. ¿Todavía se siguen usando esas palabras? Derrocando a Roca es un espacio para debatir la cultura, la política, la sociedad. Escuchanos todos los miércoles de 21 a 23 horas por FM La Colectiva. ¿Qué es La Colectiva? ¿Qué es La Colectiva? La Colectiva es... Crece la voz. No es así porque se sabe que no es así, porque hay primero testimonio de que el supuesto robo no está firme a nivel legal. Y en segundo lugar, por una cuestión básica de que se conoce el entorno, se conoce a Luciano, se conoce a la familia y queda, digamos, creo que varios somos o muchísimos somos los que ponemos las manos en el fuego porque era un joven laburante. Esto y mucho más por La Colectiva. A pesar de los que hablan y mienten, a pesar de los que mienten y callan, a pesar de los que ven y son ciegos, a pesar de los sordos que oyen, a pesar de los mercenarios de la muerte, a pesar de todo, tenemos esperanza en los días que llegan. Empieza Abre Caminos, un programa que, como la utopía, sirve para caminar. Sirve para caminar. Abre Camino, todos los martes de 21 a 22:30. Por La Colectiva. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Cómo me gusta esta música, me encanta. La puedo escuchar todos los viernes. Va, viernes por medio la voy a poner. Bueno. Y eso significa que está acá con nosotros Alejandro Cabrera Britos y su columna de Derechos Humanos y Trabajadores. Buenas noches, Ale. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, ojalá que pronto podamos, con mi aporte, variar la cortina, ¿no? Musical de esta columna. No te preocupes, ya es marca. Así ya, que, ya está, sí, sí. Ya ahora la dejamos. Ya te identifica. Igual queremos escuchar todo lo nuevo, pero bueno, esa es aparte. Ya llega, se está acercando. Bueno, quería empezar la columna con un episodio gravísimo que sucedió esta semana en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En manos de un policía de la metropolitana que intentó cometer un homicidio, directamente un fusilamiento a Lucas Cabello, un joven cuida coches de la zona de La Boca, 20 años de edad. Las mismas balas de plomo que habían también disparado sobre algunos periodistas de la red de medios allá en la sala Alberdi. Uh-huh. La misma bala de plomo que asesinó a Robertito Autero, de 16 años, la misma que asesinó a Nehuel Rodríguez y una cantidad de veces más de víctimas, ¿no? Que muchas de ellas silenciadas. Uh-huh. Pero bueno, es una situación que en el poco tiempo que tiene de desarrollo la metropolitana, en proporción es alevosa la cantidad de hechos de gatillo fácil. Es decir, se nota claramente que su personal forma parte de del rejunte y la parte más descartable de las demás fuerzas, ¿no? Sí, lo hemos hablado en algunas oportunidades, pero está bien recordarlo, Alejandro, que la conformación misma inicial los maestros de estos chicos más jóvenes, que podríamos decir hoy, están vistiendo ese uniforme de la Metropolitana y cargando el arma de la Metropolitana, son aquellos que en muchos casos habían sido incluso expulsados de la bonaerense. Sí. Y la foja de servicio absolutamente manchada, es decir, claro. Que no podría tener acceso en algún lugar del mundo que tuviera la situación como debería ser, a utilizar de vuelta un arma y tener un uniforme. Bueno, sí, acá sí, claro. se resetea ese prontuario, quedan limpios y acceden, es como un premio también. Claro. Quería comentar también que hace poco tiempo hubo una celebración en la Escuela de la Policía Metropolitana, y que, bueno, ahí asistió Montenegro y otros, y andan circulando fotos por los medios y por las redes, donde la generaron como una actuación que a ellos les generó humor y fue para ellos cómico, donde reprimían a personas que supuestamente estaban cortando una calle, y era como una parodia teatral. Uh-huh. Imagínense esto, sí. Que transmite algo que no es nada gracioso, ¿no? Es decir, está ya internalizada la posición de reprimir como un acto natural en estos uniformes, un adiestramiento, bueno, como las demás fuerzas también, no vamos acá a rasgarnos la vestidura por las otras, porque son la misma calidad fecal, la misma, ¿no? En nuestros casos. Sí. Y bueno, y también con las propuestas que anda tirando por ahí Montenegro, que es el ministro de Seguridad, de una nueva policía, con también con permanentemente este discurso de entrar a los barrios más pobres a castigar al narcotráfico, es decir, van a seguir intentando cortar por la parte más fina del hilo, ¿no? Sí. Hay que avisar a estos muchachos que lo tienen bien claro, ¿no? Que en Puerto Madero, en Nordelta, lugares suntuosos en donde están los que dirigen el narcotráfico, claro. En los barrios más precarizados están las víctimas, ¿no? Claro. Sí, me parece, no sé qué impresión tenés vos, Alejandro, pero un poco los discursos de campaña, no me refiero solo a estos dos candidatos que llegaron hasta acá, todos los que tenían posibilidades, se entiende, ¿no? Massa en particular, apuntaron a eso, ¿no? A reforzar. Sí. Y el mismo Scioli en estos últimos días sigue como si fuera un GPS girando aún más a la derecha, es decir, hablando. Claro. De bajar la imputabilidad de edad, de reprimir en los cortes porque no se jode, con la gente no se la jode, es decir, intentar cautivar al voto que está merodeando por ahí de derecha para que lo empuje a la presidencia, ¿no? Y esto es lamentable. Y también muestra Lirachi también da una posición de la decadencia de la decadencia política que tenemos, ¿no? Porque si propulsaron y llegaron estos dos candidatos, es una patada terrible, un golpe, una puñalada a los 30.000 compañeros desaparecidos, al Negrito Avellaneda, a Carlos Fuente Alba, a Mártires López, a cada una de las víctimas de diferentes situaciones donde se violaron los delitos, donde se aplicaron delitos de lesa humanidad, ¿no? Sí. Porque estas dos personas, inclusive, hasta denunciadas por la Amnistía Internacional Argentina, que fueron dos de los pocos políticos que no firmaron el compromiso de derechos humanos, ¿no? Y lamentablemente están muy alineados y tienen más cosas en común que diferencias, ¿no? Y eso también nos asusta, porque la Argentina que se viene se va a venir, sea quien sea, con ajustes, sea quien sea, con una represión un poco más, menos disfrazada que la de ahora, y no tiene mucho para darnos de diferencia los dos, esta es la realidad. Y bueno, lamentablemente es uno de los dos va a ser presidenciable. Esto ya es un hecho, ya está, ¿no? Claro. Claro. Y bueno, y uno de los tres hubiera sido lo mismo, ¿no? De los sí, que, claro, sí. O sea que no teníamos por ese lado, por el lado del voto, no teníamos ninguna posibilidad de cambio, ¿no? Íbamos hacia donde nos dirigían. No, la alternativa va a ser de profundizar la lucha, el reclamo, de dar pelea permanentemente a la decisión política que tienen, es decir, hacerlos recular lo más que podamos en todas las cuestiones, en la del ajuste del Estado, en la de la, el quite de la de lo de diferentes derechos, en lo de memoria, verdad y justicia, en las situaciones donde ellos tienen ya su programación marcada y obviamente los dos son títeres de alguien más que maneja con más poder que ellos, ¿no? Sí, claro. Son figurines felpudos y monigotes de turno, ¿no? Exacto. Que han elegido por esa sed de poder ocupar un lugar y desde ahí ser la cara visible de algo que está mucho más atrás, más oscuro, ¿no? Sí, exactamente. Quería comentar también que, bueno, se van a cumplir mañana... se va a cumplir otro mes más del acampe de nuestros hermanos originarios, ya 9 meses, donde, bueno, hubo una actitud perversa de parte de Macri que visita. ¿Hola? Hola. No, perdón, se había cortado. La situación perversa de la visita de Macri al acampe, ¿no? Sí, sí. Donde, lamentablemente... es un gesto político nada más para querer quedar como una personalidad humana o humanizada. Y bueno, los que venimos acompañando el acampe desde el principio, tenemos una anécdota que lo pinta con una situación que es absolutamente adversa, ¿no? En la plazoleta donde estaba el acampe, donde está el acampe, hay una canilla de agua que era para, bueno, para regar ahí el espacio, ¿no? En la plazoleta. Claro. Cuando se instalaron nuestros hermanos, se cortó el suministro de agua. ¿A esa canilla? En esa canilla. Se mandaron a Espacio Público, que era la órbita institucional que tenía que responder para solicitar la apertura de la misma, y se negaron en reiteradas oportunidades. Y encima de eso cortaron la conexión de la otra cuadra para evitar cualquier enganche, una situación que pudiera... acceder para que nuestros hermanos tuvieran agua potable. Macri se entera 8 meses después que existe un acampe de hermanos originarios de Formosa en plena campaña, y bueno, lamentablemente es un gesto lamentable, ¿no? Y hay mucha gente que criticó a Félix Díaz y a otros hermanos, y la verdad que también es cortar por la parte más fina del hilo, ¿no? Porque nuestros hermanos están en una situación de vulnerabilidad impresionante y están pidiendo el diálogo. Y bueno, que se acercó fue Macri, no es que lo llamaron para que vaya al acampe, ¿no? Claro, no, claro. Eso hay que tenerlo muy en claro, porque muchos medios empezaron a vomitar barbaridades cuando la verdad que tendrían que haberse ocupado de otras cuestiones y decir que, por ejemplo, no se cumple la ley 26.160, el convenio UT 169, lo que pasa en Formosa y no se sabe acá, y otras cuestiones, ¿no? Uh-huh. O las estupideces que dice Crimige, que es un periodista a servicio de Infran, ¿no? Uh-huh. Sí, es muy grave. Es muy grave, efectivamente. Y bueno, él y más grave, también, bueno, la falta de diálogo con el gobierno nacional, ¿no? Sí, exacto, claro, sí. Que es lo que vinieron a buscar desde hace 9 meses. Podemos ya ponerle el 9 meses porque mañana. Bien. Y bueno, y por último quería hablar un poco de lo que pasa en la que lamentablemente se venció uno de los proyectos de ley para proteger el arte ambulante en la ciudad de Buenos Aires. Lo dejaron vencer en la Comisión de Cultura, si bien los que lo dejaron vencer en la cúspide y la responsabilidad más grande es de parte de Macri, Patricio Di Stefano, Espacio Público, Hernán Lombardi de Cultura de Ciudad y Lía Rueda como presidente de la Comisión de Cultura. Los integrantes de la Comisión de Cultura, los legisladores, tienen cada uno de ellos su culpa, porque el proyecto podría haber sido puesto en tratamiento si solamente tres de los legisladores hubiesen pedido el tratamiento. Qué vergüenza. Esto no se cumplió y hay legisladores de diferentes espacios políticos. Esto también habla del desprecio que tienen por el trabajo de sus colegas, porque este proyecto lo armamos entre artistas y legisladores y asesores y llevó tiempo armarlo, dedicación, para que sea serio. Esto también marca el desprecio por la gente, porque la simpatía social por el arte en los espacios públicos está declarada públicamente y es masiva. Uh-huh. Y entonces esto también nos duele un montón, ¿no? Que suceda esto, que haya muchos legisladores que tengan una remera progre, pero que esté bastante desteñida para estas cuestiones, como que han dejado de lado vencer algo muy, pero muy importante, que es simplemente también la crónica del anuncio de lo que se viene y de lo que vamos a tener que resistir en las calles, ¿no? Con, sí. Fortaleciendo el suministro de la normativa legal para nuestros colegas y compañeros que están en calles, trenes, colectivos, subtes y plazas para que no se los lleven puestos y, bueno, nos vamos a seguir organizando. Esto simplemente va a hacer que nosotros sigamos fortaleciendo lo que venimos haciendo. Afortunadamente, el año 2015, a pesar de esto que pasó, el balance es positivo porque se hicieron un montón de cosas y se siguen haciendo. Sí, por supuesto. Y, y esto sigue creciendo, se sigue visibilizando, que lo quieran tapar, ¿no? Sí, por sí, supuesto, sí. Vos nos has contado de los distintos momentos de organización, los distintos saltos hacia adelante en la organización autónoma por parte de ustedes, ¿no? Independientemente. Claro, aparte, por ejemplo, estamos logrando la asociación civil, que eso nos da una herramienta de personería jurídica. Claro. Muy importante para hacer presentaciones. Sí, sí, sí. Sí. También los diferentes, el Encuentro Nacional de Artistas Ambulantes que se hizo en Plaza de Mayo, en el Cabildo, que hicieron posible que podamos visibilizar y hacer un relevamiento nacional de la situación de los artistas ambulantes en todo el país. El anteproyecto de la Ley Federal de Arte Ambulante, el pedido de inclusión en la Ley Federal de Culturas para que nosotros como artistas y trabajadores de la cultura estemos protegidos por esa ley, el pedido de la mención de artista UNASUR para poder en toda América del Sur tener una igualdad y una suerte de protección, y diferentes cuestiones, ¿no? Que hacen, bueno, ahora empezamos con los talleres en Provincia de Buenos Aires, vamos a alargar el mandón del artista ambulante para la Provincia de Buenos Aires, porque sabemos lo que se viene y queremos proteger a nuestros colegas. Hemos mandado cartas a diferentes consejos deliberantes y a direcciones de cultura de municipales para que estén al tanto de las situaciones y que presten asistencia a nuestros colegas. Y bueno, esto se sigue sumando. Estamos hablando ahora la semana próxima en diferentes escuelas de música y de arte. Y bueno, seguimos multiplicando. Nosotros ahora no se para esto, se multiplica todo el tiempo. Exactamente, exactamente. Bien. Bien, Ale, te agradecemos mucho como siempre. Y bueno, en 15 días estaremos de vuelta acá escuchándote. Bueno, el agradecimiento es mío y nos estamos viendo en 2 semanas ahí ya con veda electoral y bueno, charlando un poco también de lo que acontezca en ese momento. Exacto. Muy bien, un abrazo, hasta entonces. Muchísimas gracias, hasta luego. A vos, hasta luego. Alejandro Cabrera Brito, en su columna de Derechos Humanos y Trabajadores Jamaicaderos. Y quédate ahí nomás, porque ya nos vamos también por teléfono hoy con la columna de Políticas Educativas con Silvia Satulowski. Vía telefónica, después veremos por qué. Vicious, you hit me with a flower. You do it every hour. Oh, baby, you're so vicious. Vicious, you want me to hit you with a stick. But all bien lo acababas de decir vos, ahí viene la columna de Silvia Satulowski. La columna, Silvia. La columna de Silvia Satulowski desde su casa, en este caso. Esta vez no la tenemos acá, así que bueno, la extrañamos, pronto la vamos a tener. Ajá. Y bueno. Mejorando de también una avería, ¿no? Una avería, sí, que va a ser. Ahí estamos. Sí. Hola, Silvia, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? Bien, bien. Acá también está acá Daniel, que no andaba, pero vino, ¿viste? No se sentía bien, pero vino. Lo que pasa es que la avería, digamos, implica no poder subir los tres pisos de escalera. Claro. Exactamente. Bueno. Entonces, bueno, pero ya seguramente para la próxima estaremos en condiciones. Exacto. Pero bueno, esto no resta la posibilidad de estar participando, ¿no? En esta columna. Por la supuesto. La tenemos intacta. Sí, claro, muy bien. Bueno, ¿y esta noche de qué viene la columna de políticas educativas? Mira, la verdad es que justamente, digamos, con esta cuestión de estar como en reposo, donde uno se detiene, ¿no? A cuidar del cuerpo. Sí. Uno, digamos, recupera ciertos lugares, por ejemplo, lectura de libros. Ajá. ¿No? Lectura de libros. Entonces uno dice, bueno, en tiempos de vértigos donde hay que decidir por A prima, donde priman el abarrotamiento mediático, la repetición sistemática y sintomática de discursos binarios y de molde, saturación y hartazgo, spot de campaña cual más marketinero, y gastando obscenamente los dineros públicos, hay muy poco lugar para pensar. Sí. Entonces pararse a pensar, detenerse, demorarse en el pensamiento, eso ya es todo un acontecimiento. Claro. Entonces hoy mi idea era, bueno, recomendar un libro. Ah, mira qué bien. ¿Cómo les parece? Me parece bárbaro. Libros no muerden. No, por supuesto. Sabes que no solamente eso, sino que me imagino que estás hablando de un libro en papel, ¿no? De esos que se siente el aroma y se puede dar vuelta a las hojas. ¿Vieron que está bueno esto de tener un libro en las manos? Uh-huh. Este es un libro gordito. Ajá. Pero como diría mi nieta, muy suave. muy suave, y la verdad es que tenía ganas de recomendárselo a todos, a los compañeros, a los oyentes, a todos, porque la verdad que me parece un libro bien interesante, porque pone como algunas cosas, digamos, algunas discusiones de las que no justamente de las que aparecen en las pantallas, sino justamente estas discusiones que muchas veces están en los ámbitos académicos y hay que sacarlas de ahí, ¿no? Hay que sacarlas de ahí, hay que hacerlas públicas estas discusiones. Entonces me parecía que era interesante que la gente, digamos todos, pudiéramos abrir este libro y empezar a hojearlo. Ajá, bueno. ¿Cómo les parece? Me parece bárbaro. ¿Está bueno? Está muy bueno, ya me está gustando. Sí. Bueno, miren, ¿ya podemos empezar a anotar el título? Sí. Bueno, se llama Jacques Rancière, La educación pública y la domesticación de la democracia. Epa. Vaya título. No, sí. Sí, claro. ¿No? Sí. Sumamente interesante. Sí. Este libro es de la autoría de Jorge Larrosa, que es un semiólogo, lingüista, filósofo, profesor de la Universidad de Barcelona, y Martín Simons y Jan Machelen de la Universidad de Leuven, Bélgica. Ajá. Los trabajos de esta gente están en la línea de las políticas educativas y el rol público en la educación europeizada, globalizada, ¿no? Sí. Entonces ellos desde una posición absolutamente crítica y desde una propuesta de educación emancipatoria y en particular desde una lectura de Rancière. Ahora, ustedes se preguntarán quién es Rancière. Sí, en mi caso sí, por lo menos yo me lo pregunto. Bueno, entonces mira, yo les voy a contar un poquito quién es Rancière. Ajá. Porque esta gente lo que hace es pensar desde Rancière. Ajá. ¿No? Entonces Rancière es un filósofo francés. Bueno, hoy recién estaba viendo los acontecimientos de Francia. Guau, ¿no? Bueno, volviendo, Rancière es un filósofo francés que se inició con los libros sobre el mundo obrero Y el primer libro de Ranciere se llama La noche de los proletarios, ¿no? Y él, por ejemplo, bueno, fue discípulo de Althusser, participó en el Mayo francés junto a Balibar, a Roger Establet, y digamos participó en esta escritura del trabajo colectivo para leer El Capital. Uh-huh. Pero él justamente en La noche de los proletarios, él decía que los proletarios que siempre fueron definidos por esta cuestión de que de los sacrificados, del que lucha, del que se inmola, ¿no? Este obrero sufriente, digamos, él dice el obrero y el proletario es peligroso no cuando se inmola, sino cuando piensa. Así que, digamos, esto es su primera obra, y después, digamos, continuó reflexionando sobre la ideología, la lucha de clases, y su principal línea de investigación es acerca de la igualdad, ¿no? Uh-huh. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo pensamos la igualdad en una sociedad desigual? Uh-huh. Así que, bueno, él, digamos, indaga desde ahí en un libro que es central, digamos, para nuestra educación y que en general es bastante negado en la academia, que se llama El maestro ignorante. Ajá. 5 lecciones para la emancipación intelectual. Uh-huh. Donde él describe el método revolucionario del pedagogo Joseph Jacotot, que puso en acción tras la Revolución Francesa, y suponía un proceso educativo donde no solo se persigue la igualdad, sino que se es parte de ella, estableciendo lazos horizontales entre docentes y estudiantes. Uh-huh. Bueno, es uno de los escritores actuales que ponen el eje en que el axioma fundante de lo social en las sociedades capitalistas, digamos, los que pueden y los que no, los que saben y los que no, los incapaces y los aptos, está en la base de lo escolar. Uh-huh. Y plantea justamente la igualdad de las inteligencias. Pone el énfasis de sus críticas en el maestro explicador. ¿Se acuerdan que yo la otra vez les decía que, por ejemplo, Capitanich era como digamos el emblema del maestro explicador? Sí, me acuerdo. Absolutamente. Cuando él explica, por ejemplo, cómo se murió un pibe Cuam. Sí, bueno, algo tremendo. Claro, tremendo. Entonces, bueno, este maestro explicador que tiene que explicar algo que, digamos, que está suponiendo que el otro es un incapaz. Claro, ¿no? Claro. Entonces, entonces les decía, y entonces él plantea esta igualdad de las inteligencias, bueno, digamos, no olvidemos que ya Freire planteaba que enseñar no es la transferencia de conocimientos, de contenidos, sino la construcción de las condiciones de su producción. Claro. Así que, digamos, en la línea de, digamos, pero también, digamos, como que una línea complementaria a Freire, él, digamos, es un filósofo que va en esta perspectiva. Uh-huh. Entonces, bueno, este libro, entonces, compilan, digamos, estos autores, artículos de ellos mismos que son realmente relevantes hoy, ¿no? Uh-huh. Y acá, bueno, se abre, digamos, algunas preguntas importantes. Por ejemplo, momento que estoy acá con el libro en mis manos. Espérenme un cachitito. Esperamos. Mientras tanto, me preguntaba y te lo transfiero. Claro. Estos artículos son recientes, tienen, ¿de qué fecha son estos artículos? Sí, han recopilado. Este es un libro nuevo. Claro, pero vos hablabas de una recopilación de artículos, ¿no? No sé, qué sé yo. A veces pasa, sobre todo por acá, que algún filósofo ha hecho un libro recopilando artículos y unos meses después ya se había arrepentido. Pero bueno, no debe ser el caso, seguramente, ¿no? No, la verdad que no. Es un libro, digamos, que salió en el 2010. Ah, claro. Ajá. Pero que realmente tiene 2 o 3 años anteriores de recopilación de capítulos. Esa era la pregunta, exacto. Sí. Bueno, entonces les decía, ¿no? Por ejemplo, en el primer capítulo se pregunta, ¿no? ¿Odio a la democracia y al rol público de la educación? Uh-huh. ¿no? Uh-huh. El papel público de la enseñanza es el segundo capítulo. Uh-huh. Después, otro ensaya sobre el maestro ignorante, justamente sobre este libro que les decía. Uh-huh. El cuarto capítulo es subjetivación gubernamental, política y pedagogía. Uh-huh. Foucault con Rancière. Y yo me voy a detener en uno que nosotros, digamos, vamos seguramente a tomar algunas de estas cosas en el próximo especial de género que vamos a desarrollar en la radio. Uh-huh. ¿No? Que es sobre las políticas care en las escuelas. Las políticas care. Las escuelas. ¿Cómo se escribe care? Q-U-E-E-R. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sería Kir, ¿no? Sí, sí, generalmente se pronuncia así, pero sí. Bueno. Bueno, ¿saben qué significa Kir? No. O Kir. quiere decir torcido. Ajá. ¿No? Uh-huh. Digamos, se traduce como torcido, como lo anómalo, uh-huh. Como lo que está raro, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces se refiere justamente, digamos, a esta es una corriente que habla de las políticas que eran las escuelas, donde esta teoría que rechaza la clasificación de los individuos en categorías universales y fijas, uh-huh. como varón, mujer, heterosexual, uh-huh. homosexual, bisexual, transexual, pues considera que están sujetas a restricciones impuestas por una cultura en la que la heterosexualidad es obligatoria. Claro. Como la heteronormatividad, patriarcalidad y esto, ¿no? Y sostiene que estas categorías ficticias en realidad esconden un número enorme de motivaciones erótico-naturales, incluyendo ritos de paso, sexuales necesarios, y por tanto responden a una sola y única naturaleza sexual humana, uh-huh. sexología, aún no teorizada del todo. Uh-huh. Entonces, digamos, en esta teoría queer, digamos, hay como toda una discusión que se hace entre el norte y el sur, ¿no? Porque por un lado, digamos, aparentemente tienen, digamos, como una posición muy interesante en relación a lo trans o a lo torcido, en contraposición a lo derecho y a lo sostenido por la modernidad, pero por el otro lado también, y esta es la crítica, que vuelve a estigmatizar a los trans. Ajá. ¿No? Vuelve a poner, digamos, de alguna forma un nuevo rótulo y una estigmatización. Uh-huh. ¿No? Entonces, fíjense cómo digamos esta teoría empezó a circular por Europa por ahí por los años 90, por Europa del Norte. Uh-huh. Por los años 90. Sí. Pero fíjense que digo, así como empieza esto, ¿no? De esta manera, después se transforma en una nueva etiqueta y ya hay políticas educativas care. Ajá. ¿Se entiende el movimiento? Sí, claro, sí, claro. Digamos, algo que empieza como un movimiento instituyente, digamos, para leer lo diverso o la heterosexualidad, digamos, o la sexodiversidad, se transforma en un instituido nuevamente. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Sí, sí. Entonces, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo dar respuesta a eso, no? Y la verdad es que mientras yo leía esto, justamente esta semana hablaba con un grupo de tutores de una escuela de Caballito y me contaban que, por ejemplo, ellos estuvieron acompañando este año, digamos, a un pibe que empezó chico, uh-huh. y terminó chica. Ajá. ¿No? Sí, sí. Ahí no había ninguna política care. ¿No? Claro, digamos. Uh-huh. Ahí no había ninguna política care. Había un conjunto de gente preocupada por el otro. Ajá. Que no es la patria. Sí, claro. El otro es un pibe que le pasaban cosas y estos docentes lo iban acompañando a pensar. Uh-huh. ¿No? Y a transitar, me imagino, ¿no? ¿Cómo? Pensar y transitar ese cambio. Ese cambio. El cambio, lo que tenía que ver con la construcción de su identidad. Claro, claro. Digamos que en toda la adolescencia, la construcción de la identidad en relación a romper los modelos parentales y construir la propia, la propia subjetividad, digamos. Esto es un tránsito, digamos, en general, como un signo etario, ¿no? Claro. Pero digamos, no por la política care, uh-huh. digamos, no porque había que etiquetarlo como trans, sino porque realmente le estaba haciendo una elección sexual, así como hacen elección, digamos, de tantas cosas. Así es. ¿No? Entonces, la verdad es que este artículo me pareció interesante para poder compartirlo. Uh-huh. Bien. Y traer, digamos, también nuestras propias prácticas. Claro. Sí, claro. Sí, ¿no? Sí, sí. Como contrastar esta cuestión de las teorías que están dando vuelta, pero al mismo tiempo mirarlas a la luz de nuestras propias escuelas, de nuestros propios pibes, ¿no? De nuestras propias experiencias. Mm-hmm. Muy bien. He comprado, señora. ¿Compraste? Compramos, sí. Lo vamos a compartir, porque si es tan grande lo tenemos que llevar entre los dos, pero seguramente haremos algo entre todos y podemos investigar mucho más sobre este libro. Sí. Les cuento una chiquitita última, que es el último capítulo. Sí. Que se llama La escuela como marca de la democracia. Uh-huh. Que la verdad que a mí me encantó ese último artículo porque, digamos, se hace una pregunta que para mí es central, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué la escuela, digamos, se hace depositaria de las discusiones sobre la igualdad de oportunidades, digamos, cuando la desigualdad está fundamentalmente, digamos, en las bases del sistema capitalista que dio como origen la escuela? Uh-huh. Así es. ¿No? Bien. O sea, le achacamos a la escuela que resuelva el tema de las desigualdades cuando las desigualdades están en la base del sistema. Exactamente. ¿No? Así que bueno. Si les parece, lo compartimos, hacemos una vaquita y compramos uno para la radio. Me parece bárbaro. Excelente idea. Bárbaro, excelente. Así lo compartimos. Para nuestra modesta biblioteca por ahora. Muy bien. Bueno, Silvia, muchas gracias. Bueno, les mando un beso. Igualmente. Quédate por ahí, desde tu casa, tranquila, escuchando, porque nos vamos a México. Vamos a hablar con Román Hernández Rivas por los últimos acontecimientos en Ayotzinapa. Y sabemos que en particular eso también te interesa. Un abrazo grande. Me quedo escuchándolo. Hasta luego. Chao. Le mando un beso. Chao. Silvia Zatulowski en su columna de Políticas Educativas. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Compramos hiladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre. Periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5 frecuencia modulada estereofónica. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No suena peor. ¿Escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Zumba La Curva. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando.

Notas entre las notas. Notas, notas, notas, las notas. Notas, notas, notas, las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura. Espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas, notas, notas, las notas. Muy linda música, muy linda música antes de empezar esta columna. Dolores Mazzoni antes de empezar la columna. Junto con Cuarto Menguante. Exactamente. Allá, y acá tenemos de nuevo a Martín con nosotros. ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, igual que antes. Igual que antes. Antes del casamiento, ¿no? Sí, claro. Por su voz es la misma persona. Es la misma persona. Sí. Igual la pregunta esa de ¿cómo estás? Como si pasó algo. Me empieza, o sea, ya van tantas veces me preguntan lo mismo que empiezo a sentir que algo tendría que haber pasado. Y no sé, y no pasa nada. Y entonces que algo hice mal. No importa. Con el tiempo vendrán algunos cambios, incluso físicos. Pero eso ya se dará cuenta. Sí, igual creo que eso es independiente del casamiento, son los años que van pasando. Eso ya es un proceso de degradación personal que empecé desde el nacimiento. Y que en los últimos 3 años... Bueno, nosotros lo felicitamos mucho por este momento que están viviendo. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que estamos muy bien. Así que... bueno, vamos a hablar de lo música. Que nos trae acá, de qué estamos de escuchando, música, por ejemplo. Estamos escuchando a Yoko Kanno. Ajá. Yoko Kanno, además de ser tocaya de Yoko Ono, es una compositora de música de lo que se llama anime, que es un género de animación que se hace en Japón. Ajá. Generalmente enfocado a un público sobre todo infantil o adolescente, sobre todo adolescente. Uno no suele encontrar grandes bandas de sonido en ese género, pero en particular hay un anime que se llama Cowboy Bebop, que en su momento a mí me hizo interesarme mucho más por el jazz de lo que estaba interesado hasta ese momento. Y que en su momento... por una cuestión media esnovista, porque no es un compositor reconocido, porque qué sé yo, vos decís, bueno, no, los que realmente me gustaron del jazz son Miles Davis, John Coltrane, entonces, pero en realidad uno de los ganchos para entrar al jazz fue precisamente esta banda de sonido de un dibujo para chicos del año 98, ajá, que se llamó Cowboy Bebop. Vamos a escuchar el primer tema que tenemos para hoy, que se llama Tanque, y bueno, ahí vamos. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. We'll be right back. Este también, el que pusiste de cortina también está con ese ruidito que también es de la misma serie, es del mismo disco, sí, el disco está buenísimo, no tiene un tema malo. ¿Cómo es el nombre del disco? Cowboy Bebop. Cowboy como cowboy de Cowboy Bebop. Sí, porque bueno, la serie tenía una estética muy rara, era como una cosa de cowboys pero en el espacio y todos escuchaban jazz. Cosa de japonés. Sí. Una mezcla. Una mirada japonesa sobre el lejano oeste, digamos. Sí. Hay que abarcar todo. Dicen ellos. Pero bueno, la serie no era tan mala, de hecho a mí me entretuvo mucho. Ajá. Y bueno, y nos deja una banda de sonido que está genial. La autora Yoko Kanno nació en el año 1954, estudió literatura, es autodidacta. Aparentemente, por lo que pude averiguar ahí de unas entrevistas, los padres medio que no le dejaban ver tele, no le dejaban hacer cosas de chico, le ponían a escuchar música clásica. Y la chica, y había un piano. Entonces, la chica lo que empezó a hacer es sacar cosas con el piano. Bien. Después fue a profesores particulares, aprendió a leer, y su forma de estudio musical básicamente fue transcribir todo lo que se le venía a la cabeza. Uh-huh. y transcribirlo en partitura. Así aprendió música y a componer. Más tarde se dedicó a estudiar literatura, hizo una carrera como escritora. Pero la terminaban llamando para proyectos por ahí, obras de teatro, y cuando se enteraban que además podía hacer música, terminaba haciendo la música para la obra de teatro. Así es como terminó haciendo música para películas. Claro. Así que bueno. Tiene otras películas japonesas que se puede conseguir el material. Una es Macros Plus, que para los que conocen algo de este género, Macros es lo que acá le llamamos Robotech. Es una serie que vemos de chicos. Sí, en Japón, Robotech era un rejunte de varias series. Una de esas series era Macros, y esta es la continuación de esa serie. Uh-huh. Eso se consigue, la banda de sonido también está muy buena, y también la compuso esta mujer, y no tiene nada que ver con el jazz, es más música étnica, tecno, muy interesante. Y después hay otra película que se llama Ghost in the Shell, que también se puede llegar a conseguir su música. Así que bueno, al que ande ahí interesado y ávido de música que esté buena. Sí, yo la verdad que nunca me fijé, pero obvio, si uno se fija cuando deben estar en los créditos, quién tiene, toca, quién canta, y uno encuentra cosas nuevas, ¿no? También. Exacto, ¿no? Sí. Es que, bueno, yo a esta música llegué porque me puse a ver el dibujito y dije, esto está buenísimo, y ahí claro. Me puse a ver los créditos. En una época que Internet, año 98, Internet no era lo que es ahora. Empecé a molestar mucho para que alguien traiga el disco acá a Argentina y me lo conseguí. Bien. Ahora es más fácil. Claro. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema que tenemos para hoy, que se llama Perro Malo No Tiene Galletita. Ahí vamos. We'll be right back.